que reúne a todos los mexicanos el 12 de diciembre. Pero antes, gracias a Rocío Castillo por estar aquí al frente de los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción y conducción de este programa, Moctlatoli. Los contactos en cabina, teléfono 597-978-5252, WhatsApp 55 40 61 54 59, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y la página web www.lavoladora.org. Y bueno, ustedes dicen que al ratito les vuelvo a dar esta comunicación, porque además vamos a estar esperando su llamado para obsequiarles. Vamos a hacer una pregunta y les vamos a obsequiar un libro que aquí el compañero Gilberto Urbina nos dejó en el programa que estuvo con Mara García en el Ajonjolí de todos los moles. Pues nos dejó aquí Gilberto un libro para que varios libros los dejó para que se distribuyeran entre la audiencia de este medio de información de La Voladora Radio. Este libro se llama El Libro Negro y el autor es Giovanni Papini, un autor así como medio metafísico, medio mago, medio un personaje muy especial que habla sobre muchas cosas que a veces por la ciencia son descartadas, pero él se atreve a echarse un clavado en el mundo de lo imaginario, de lo metafórico, de lo mágico, y pues de muchas cosas. Entonces es un libro muy interesante y tiene un prólogo con una reseña crítica de la obra, vida y obra del autor y marco histórico, edición íntegra, esta edición. Bueno, pues ustedes van a contestar, tomen lápiz, papel, porque ahorita les voy a hacer una pregunta que... Vamos a ver, ¿qué pregunta les haremos para que ah, ya sé, y se va a tratar de literatura precisamente. ¿Quién escribió el poema, un poema muy famoso, que es de la primaria, la secundaria, desde muchos en las clases de literatura siempre nos hablaron de este poeta, que escribió un poema bellísimo que casi es un himno nacional y se llama el poema La Suave Patria? La Suave Patria, ¿quién escribió el libro de la el poema? Es un poema, perdón, sí, gracias Rocío, es un poema, por supuesto, el poema de La Suave Patria. La primera persona que nos conteste correctamente al 97 852 52 o al WhatsApp 55 40 61 54 59, pues aquí le tenemos el librito. Digo, si está fuera del área, bueno, puede marcar el ADA para larga distancia con el 597, ya se puede usted comunicar. 597-978-5252, WhatsApp 55-40-61-54-59. ¿Quién escribió el poema La Suave Patria? Y se va a llevar el libro de Giovanni Papini, El Libro Negro de Giovanni Papini. Bueno, pues ya está hecha la pregunta, ojalá que puedan ustedes entusiasmarse, buscar por ahí y contestar estas preguntas para que pasen después aquí a La Voladora Radio San Francisco número 50,

Hitler al frente, proclamando la pureza y por lo tanto el dominio que debía de tener hacia todo el mundo la raza aria, o sea, la raza pura, que no estaba mezclada con nadie, pues fue precisamente Hitler, Adolfo Hitler, con Mussolini en Italia, aliados, que se alió también el Japón en esta alianza, la Triple Entente, y bueno, y del otro lado todo el mundo, o otra parte del mundo, luchando contra este afán de dominio y contra este concepto de raza aria, que en este concepto de raza aria chocaron dos culturas, que dos pueblos que se consideran también puros, que es el pueblo hebreo. El pueblo hebreo mantiene dentro de su forma de ser, esa necesidad de conservarse como raza, como pueblo puro, el pueblo de Dios, así se considera, ¿no? Bueno, entonces estas dos, el pueblo judío, por supuesto, sufrió una enorme tragedia donde miles de judíos fueron condenados a muerte en los campos de concentración, en los hornos crematorios. Hace dos días la señora Merkel fue a uno de estos campos de bestialidad humana a pedir perdón a nombre del gobierno alemán a todos los hebreos. No quiero decir judíos porque tiene una carga también a los hebreos por todo el daño que se hizo durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, abanderada por Adolfo Hitler. Bueno, esto nada más para señalar que dentro de nuestro continente, dentro de nuestro mundo, dentro de nuestras culturas, se vale y se glorifica y vale mucho la multiculturalidad, la mezcla de culturas. Eso en el área de Mesoamérica se manifestó, por supuesto, el intercambio de conocimientos, el intercambio de calendarios, el intercambio de ciencia, el intercambio de muchas cosas, donde había como cuestiones, elementos que unificaban a todos los pueblos del continente, sobre todo de la parte septentrional, o sea, de la parte del norte, que es precisamente el maíz que se cultivaba en todas las planicies, en todos los cerros, en desiertos, en llanos, por toda la parte norte de nuestro continente, unificaba, ese alimento unificaba a todos los pueblos hermanos de Mesoamérica y de más allá, porque los pueblos que están en Norteamérica también sembraban maíz y también adaptaron diferentes variedades y semillas de maíz. Y entonces, en este intercambio de culturas, en este intercambio de pensamiento, pues hace 500 años, ya sabemos, entró aquí por el Tlamacasco, que se conoce como Paso de Cortés, cuyo nombre original es Tlamacasco, Hernán Cortés, precisamente con sus huestes, con su ejército, para encontrarse el día 8 de noviembre en la capital, ahí donde está ahorita la iglesia de San Antón. Ahí se encontró Moctezuma y Hernán Cortés. Una gran tragedia que viene para los pueblos indígenas. En ese momento Moctezuma es hecho prisionero Y bueno, viene toda la guerra de conquista y viene todo lo que ya hemos comentado, y ustedes lo saben de diferentes libros, de diferentes textos, ese encuentro terrible y doloroso que hace que seamos ahora lo que somos. Dentro de esa reconformación de nuestras culturas, ancestrales, muchas de estas costumbres, muchos de estos, de esta memoria de lo que consideraban nuestros pueblos muy, muy importante para la supervivencia de todo un pensamiento filosófico, cultural, matemático de años y años y siglos y siglos, fue precisamente en las formas rituales y religiosas. Y entonces, pocos años después de la conquista, en 1528 o 29, no tengo exactamente el año, no tengo aquí la fuente, llega un monje franciscano. Ya habían llegado los 12 primeros franciscanos al frente de Fray Martín de Valencia, que eso lo hemos relatado también, que se queda aquí, que se es atraído por todas las funciones rituales que había en la cueva del señor Tezcatlipoca, y que se convierte en el Cristo venerado hasta la fecha, el Cristo Negro, el Señor del Sacromonte. Pero llega también este primer obispo, que es el primer obispo nombrado en la Nueva España, y que él recibe un indígena que dicen que era un sabio indígena, eso nos dice un libro que está escrito, que este sacerdote indígena, este Tlamacasque, va y le presenta a este obispo, que ahorita les doy su nombre. Lo tenía ahorita en la punta de la lengua antes de entrar en el tema, pero que dice que se le apareció allá en el Tepeyac una mujer que le dice que era la Virgen de Guadalupe. Yo soy Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, y que que por favor, que quiere que en ese lugar se le levante un templo. A lo cual el obispo se queda incrédulo, no lo cree, no quiere aceptar esta evidencia de revelación. Y entonces ahorita vamos a seguir con la historia después de esta pausa. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, sí, el obispo era Juan de Zumárraga y Juan Diego Cuautlatoatzin es el, o sea, el que habla como águila, era a quien se le apareció tres veces la Virgen María allá en el Tepeyac. Y esto está relatado, todo el relato guadalupano, en un códice que se llama Nican Mopogua, y narra las tres apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo de América y de México, no lo quería creer. Era el año de 1531 y no lo quería creer. Entonces le pide a Juan Diego la prueba de que es cierto que la Virgen le estaba pidiendo, pues, que le levantaran ese templo allá en el Tepeyac. Y entonces Juan Diego, la Virgen, cuando le dice Juan Diego, pues, a la Virgen que no, que Fray Juan de Zumárraga, el obispo, no le quiere hacer caso, le dice que corte unas flores y se las ponga en su ayate y que los lleve y que se las lleve a Zumárraga, al obispo Zumárraga. Entonces Juan Diego corta las flores, las pone en su ayate y se las lleva. Cuando le dice Fray Juan de Zumárraga que le dé la prueba, Juan Diego abre el ayate y está plasmada en el ayate la imagen de la Virgen de Guadalupe, una virgen morena, virgen mestiza. Y bueno, ahí no le queda otra a Zumárraga que aceptar el milagro y entonces construir la iglesia del Tepeyac. Esta basílica, la primera que se construyó en 1531, a partir de 1531, está hasta arriba del Cerro del Tepeyac. Años después, ya en el siglo XIX, se construyó la basílica que está abajo, una de las basílicas que está abajo, y fue hasta el siglo XX, ya a mediados del siglo XX, que se hizo la basílica como la conocemos actualmente en el atrio, esta nueva basílica moderna, que fue el mismo arquitecto que construyó el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y entonces, bueno, en este lugar es donde se encuentra actualmente el lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanta veneración y por qué tantos, recorridos y tantas peregrinaciones ahorita? Yo todo esto lo abordo porque aquí a Mecameca ahorita está lleno de peregrinos. Inclusive hay familias que están saliendo, que salen y que tienen ya también como, no como obligación, sino como una cuestión de participar indirectamente en el mantenimiento de estas peregrinaciones, salen a los caminos a ofrecerles comido, a los peregrinos. Vemos que muchos de estos peregrinos, bueno, van en camiones, luego se van turnando y unos caminan, otros cargan el bulto de la Virgen, que es una de las tradiciones indígenas ancestrales, los teomamas, los que cargan el bulto sagrado, así se les llamaba. Cuando vienen los mexicas de Aztlán, vienen los teomamas cargando a Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, no es una cuestión, cuando uno ve estas peregrinaciones y que en los hombros, en la espalda, van hombres, mujeres y a veces jóvenes de diferentes edades cargando estos bultos, son los bultos sagrados, y van cargando seguramente en la, podríamos decir, en el 99%, el bulto que van cargando es el, precisamente el de la Virgen de Guadalupe. Entonces, es muy significativo de dónde vienen los que pasan por estas rutas, porque sabemos que vienen del sur, del norte, inclusive de toda América. A veces hay peregrinaciones que vienen de diferentes lugares, de no solamente de Norteamérica, de América, de todo el continente vienen a hacerle veneración a la Virgen de Guadalupe, a Tonantzin, a la señora Tonantzin, a la Madre Tierra. Estamos precisamente cerrando el ciclo agrícola. Para los pueblos indígenas, y lo que hablábamos también, el maíz, que es nuestra propia carne, es el maíz que nosotros creamos para alimentarnos, para que le diera fuerza a nuestros huesos, para que le diera fuerza a nuestra vista, para que le diera fuerza a todos nuestros sentidos. El maíz rojo, el maíz azul, el maíz amarillo, el maíz blanco, que estos cuatro colores simbolizan también los cuatro rumbos del universo. Entonces, el maíz no es una planta así nada más que, ay, se cayó la semilla y ya nos la comemos porque ya salió. No, es una planta sagrada, sagrada porque fue creada con las manos del hombre, fue creada por la ciencia de los hombres de Mesoamérica, de los hombres y las mujeres, porque recuerden ustedes que la agricultura es una aportación muy importante de las mujeres. Las mujeres, por su condición de ser las reproductoras de la vida, se tenían que quedar en el hogar mientras el hombre salía a la caza. Estamos hablando de sociedades allá hace más de 15.000, 20.000 años. El hombre cazador, los hombres, los pueblos que andaban de un lugar a otro, migrando atrás de las especies animales y de alguna que otra hierba que también empezaban a comer. Pero los seres humanos son cazadores en un principio y se alimentan de la caza. Después se descubre el fuego, cuando se agitan dos piedras, se produce la chispa del fuego, que también fue un descubrimiento importantísimo que le da un cambio a la calidad de vida de los seres humanos, que están en evolución precisamente, estamos en evolución. Hagan de cuenta que cuando se descubre el fuego, que el ser humano puede producir fuego, en aquel entonces fue como más grande ese descubrimiento que, no sé, que la, a lo mejor que el núcleo atómico, ¿no? Porque le dio un sentido totalmente diferente. O sea, desde ahí se puede hacer el hogar, ¿no? El hogar es donde está la hoguera, donde está el calor, donde se puede empezar a cocinar. estas carnes que vienen de los animales que andan cazando, lo cual le da un sabor diferente, pero no solamente un sabor diferente, eso permite también que haya una evolución diferente la carne cocida en las neuronas cerebrales. Entonces, bueno, en ese contexto, la mujer está adentro de la caverna, pues esperando que su época de embarazo y para que los niños nazcan, ¿no? Fíjense que entonces todavía no se sabe que lo que causa el embarazo es el apareamiento de la hembra y el macho. Eso tarda tiempo en que al ser humano, al Homo sapiens, le caiga el 20 que de esa relación sexual del ser humano se produce otro ser humano, ¿no? La relación sexual de hombre y mujer, en esa relación se produce otro ser humano. Eso pasaron milenios antes de que les cayera el 20. Entonces la mujer está pues esperando el embarazo, luego el nacimiento y luego la lactancia. Y en ese periodo que la mujer está en el hogar, junto al fuego, saliendo un poquito, ahí ve cómo en un lugar donde cayó una semillita, de repente brota y se convierte en planta, en otra planta. Y entonces empieza ahí a desarrollarse otro proceso, que son los procesos agrícolas. Y en estas sociedades agrícolas se transforman las sociedades nómadas a sociedades que están estacionadas en un solo lugar, las sociedades agrícolas, las primeras sociedades agrícolas. Y entonces se va viendo, y en ese proceso también se va, los seres humanos van creando semillas, en el caso del maíz, que las primeras mazorcas de maíz se han encontrado en el valle de Tehuacán, Puebla, ahí entre Puebla y Oaxaca, zona mixteca, mazateca, mixteca, por esa zona se han encontrado las mazorcas más antiguas que tienen alrededor de 7000 años. Entonces, hace 7000 años, pues, se empezó a experimentar el cultivo del maíz. Y no solamente el cultivo de una semilla que empezó a crecer. Bueno, todo esto, toda esta historia de la agricultura, que es la historia misma del ser humano, se condensa en el momento donde el ser humano ya puede arrancar la mazorca, y como sabe perfectamente que este proceso se da dentro del seno de la madre tierra, Tonantzin, entonces se le rinde tributo y se le rinde culto a la madre tierra, a la madre Tonantzin, allá en el Cerro del Tepeyac. Y de ahí, de aquí, vamos a un pequeño corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

esta callecita que sale hasta Independencia, pues ahí puede ir a ver los libros que hay y aquí recoger el libro negro de Giovanni Papini. Conteste quién escribió el poema La Suave Patria. Y también le damos gracias a nuestros patrocinadores Terapia Física y de Rehabilitación Orficio. Y pues llamen, visiten en Ocampo y Leona Vicario. El teléfono es el 561-49-17-93-9. Nuevamente ahí va. Teléfono 561-49-17-939. Es el teléfono de Terapia Física y Rehabilitación Orficio. Está en Avenida Alzate, número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario. Ya sabes, nutrición, masoterapia y optometría, dolores musculares, todo lo que, pues, todas las rehabilitación de esguinces, secuelas de fracturas, dolor de espaldas, dolor de rodillas, todos estos malestares del cuerpo se las tratan ahí nuestros compañeros de Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. También le damos las gracias al Instituto Literario, que tiene escuela secundaria incorporado a CEYEM y trabajan de lunes a viernes de 10 a 12 horas para información, y está abierto el ciclo escolar. Tienen clases de inglés, danza folclórica, música, teatro, computación, taekwondo. Y ustedes pueden tener información en el celular y WhatsApp 55-7111-3856 y 55-4009-7260. Esto es para que tengan toda la información y a dónde tienen que ir para participar en todos esos talleres, inscribirse. Y también Accesorios Automotrices Ortiz, pues les ofrece focos, faros, auxiliares, aromatizantes, todo lo que tiene, que a veces nos hace falta para que nuestro cochecito ande circulando pues lo mejor posible. Y visiten Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca, al teléfono 55 13 57 03 03. Pues todo lo que ustedes necesiten para su coche, ahí lo van a encontrar en Accesorios Automotrices Ortiz. Y bueno, también la Parroquia de la Asunción los está invitando para que vayan a los recorridos nocturnos. Conoce el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México. Los domingos, ya se hizo el del primero y el 8, va el 15, 22 y 29 de diciembre. Todo el mes, los domingos del mes de diciembre, usted puede ir a estos recorridos. De 6 a 6.30 p.m. se les espera. 55-64-67-99-62. Y bueno, esto es el Consejo de Cultura Parroquial que les está invitando. Y nosotros, pues por hoy, nos despedimos. Nadie nos habló para llevarse el libro de Giovanni Papini, el libro negro. Rocío seguramente lo seguirá guardando para un próximo programa, a ver quién se lo va a llevar. Gracias, Rocío Castillo, por estar acompañando este programa en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción y de este programa y conducción de Muctlatoli. Que tengan ustedes buena semana y pues atentos con todos los peregrinos que van hacia la Villa de Guadalupe.